Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Estamos en una edición más de Juntémonos en la Casa. Pues el día de hoy, 14 de agosto del 2014. Bueno, para el día de hoy hemos seleccionado música, como se lo ha denominado desde hace algunos años ya, algunas décadas diría yo, música latinoamericana. Nos acompañarán el grupo Sabia Nueva, Hatari, Zulma Yugar y Enriqueta Ulloa desde Bolivia. Como siempre, poemas ecuatorianos, poetas, ensayistas, cronistas ecuatorianos y del mundo. Las voces de los Guayanay, los cuatro del altiplano. Tenemos un audio que tiene que ver con el Alzheimer. Mujeres de Nuestra América. Este tema que voy a contarles ahora realmente es una versión bellísima. Pongan atención a esta, ¿no? Espérenla. Es Manuel Chaparado, Ricardo Villanueva y Julio Humala. Es una versión rarísima, diferente, de Adiós Pueblo de Ayacucho. Recordarán ustedes esta canción linda, ¿no? Cantos con sabor a vida, Antonio Tarrago con Teresa Parodi, es otra de las bellezas. Y voces latinoamericanas, los Chalchaleros, Mercedes Sosa, Alfredo Zitarrosa, también nos acompañarán con sus voces en este programa. Quiero comentarles que también el día de hoy, muy por la mañana, tuve la visita del representante de Verusca. Verusca, una joven ecuatoriana, hoy tiene ya 15 años, y ella estudia violonchelo, es parte de Sinfónica Nacional. Inició a los 12 años, y entonces, Verusca va a estar en próximos días con nosotros. Hasta tanto, nosotros queremos también aportar con la difusión del trabajo de ella. Cuando tuvo 12 años escribió este libro que tengo en mis manos, llamado Un verano con Edito y Laurecia. Es una novela de liderazgo y de valores. Miren ustedes, a pesar de la corta edad de esta muchacha. Entonces, Abonarte es una productora de familia, digámoslo así. Y entonces Verusca, que es escritora, que es cantautora e intérprete de violonchelo, con el fin de poner a su consideración, pues, de todas y todos, amigos, amigas, este material artístico. Este es un nuevo trabajo discográfico, San Juanito Bailarín. Lo curioso de esto, esta chica es tan jovencita, y se juntó con Ñanda Mañachi, y pues saca al aire este disco llamado San Juanito Bailarín. El maestro Alfonso Cachihuango, como todos conocemos, por décadas realmente la cabeza de Ñanda Mañachi, en esta ocasión con Verusca. Y pues vamos entonces nosotros a ofrecer, ¿qué tal si podemos comenzar con este disco de Verusca para abrir nuestro programa, Andrés, por favor, y bienvenido? El track 2 que se llama Gotas de Cristal. José Morales es el padre de Verusca y la composición es de ella, ¿no? De ella y de él. Entonces, a ver, escuchemos Gotas de Cristal de este disco Verusca con Ñanda Mañachi. la luna cerca de mí, que alumbre todo el tiempo su resplandor. Quisiera en mis manos ver una flor que me entregue un sueño de amor, con la lluvia que llegará trayendo gotas de cristal, y la alegría que vendrá será la voz del corazón. Caminaré junto a ti sobre las nubes de color que pintará mi corazón al escuchar tu dulce voz, con la lluvia que llegará trayendo gotas de cristal, y la alegría que vendrá será la voz del corazón. De la mañana con 10 minutos, amigas, amigos, y pues les recordamos una vez más que el día de hoy, jueves 14, es la inauguración de la quinta Bienal Intercontinental de Arte Indígena, Ancestral o Milenario. Esto será pues dentro de las instalaciones del Palacio de Cristal en el Centro Cultural Ichimbía. Jueves 14, hoy habrá la ceremonia inaugural pues de estos eventos que se realizan con ocasión de la quinta Bienal Intercontinental de Arte Indígena, Ancestral o Milenario. Para el día de mañana, amigas, amigos, viernes 15 de agosto, se realizará el foro Arte, Pueblos Indígenas y Políticas Públicas. Esto será en el Centro Cultural Ichimbía también, desde las 10:30 hasta las 15 horas. Incluirá un almuerzo comunitario y a las 19 horas viene el evento número 2, la Peña de la Bienal Intercontinental de Arte Indígena, en la Federación de Artesanos de Pichincha, a las 7 de la noche. Les recordamos entonces, hoy arranca la quinta Bienal Intercontinental de Arte Indígena, Ancestral o Milenario. Por otro lado, igualmente hemos recibido esta invitación desde la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Pues se presenta el libro Los Amantes. Esta nueva publicación la realiza Alex Sánchez. Son cuentos ilustrados con el apoyo del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y el día de hoy, jueves 14 de agosto, a las 7:30 en la noche, pues será su presentación. Igualmente habrá una exposición, un cortometraje basados en este libro, Los Amantes. Vamos nosotros a compartir con ustedes, amigas, amigos, un libro, y el día de mañana otro libro. Introducción y selección de Fernando Tirajero, con la colaboración de Sofía Bustamante y Guillermo Maldonado. Pensamiento político ecuatoriano es este libro que, pues, desde el Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados nos han hecho llegar, y nosotros queremos compartir con ustedes. Si usted nos llama durante el programa del día de hoy, este libro puede ser suyo. Para el día de mañana, igualmente regalaremos otro libro de esta misma colección, Pensamiento Político Ecuatoriano. Las 9 de la mañana con 15 minutos, amigas, amigos. Hora de escuchar también al grupo boliviano Sabia Nueva. Este tema de la música popular latinoamericana, Rosaura. Ahí está. me voy a Lima dos ahora. ¿Qué color quieres tu manta linda ahora? Celeste como el cielo rosa ahora, verde como la esperanza linda ahora. Siempre me da la platita rosa ahora, para traer las cositas linda ahora. Siempre me da la platita rosa ahora. Llego a la Lima rosa ahora, qué rica borracherita linda ahora. Mas cuando llego a la Lima rosa ahora, qué rica borracherita linda ahora. Cómo no te de querer chulita, cómo no te de amar vivir, al verte tan buena moza chula, de cara tan regular. Cómo no te de querer chulita, cómo no te de amar vivir, al verte tan buena moza. Escuchábamos al grupo Savia Nueva de Bolivia, César Junaro, César y Jaime Junaro, pues estos hermanos que realmente también son emblemáticos, ¿no? Para decirlo de alguna manera, en su país y en toda Latinoamérica. Bien, amigas y amigos, nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa y quiero recordarles que en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura y su sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, usted puede asistir a ver buen cine, a ver cine realmente con mucha arte, con mucho mensaje, con mucho condumio y pues de forma absolutamente gratuita. Entrada libre, venga usted a la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por otro lado, quiero comentarles el estreno de la obra Los Años de Vida, dirigida por Carlos Michelena, el querido Miche, y se estrena un juego teatral para toda la familia sobre la fábula de los años de vida de los hermanos Grimm, dirigido por Carlos Michelena, el Miche. Esto será los próximos domingos, este domingo 17 y el 24 de agosto en la Casa de la Danza. Y cuentan los que saben la historia que cuando el Creador hizo el mundo, los animales fueron a preguntarle cuántos años les tocaría vivir. Desfilaron así varios de ellos, sorprendiendo al Creador con sus argumentos y sus diversas formas de entender la vida. Y el hombre, bueno, el hombre obtuvo lo que se merecía, pagando el precio de su insolencia. Este es un fragmento de esta obra, en la cual participan Manolo Santillán, Erika Pérez y Eduardo Donoso, dirigidos por el Miche Carlitos Michelena, quienes recrean la fábula de los años de vida en un ensayo con música, teatro y humor. Entrada general, amigas, amigos, $3. Y ustedes recuerdan este término, hace mucho tiempo no lo leía ni lo oía. Gancho, ¿se acuerdan qué era gancho? Gancho eran dos niños con un boleto, ¿no? Entonces también miren ustedes, hay gancho. Dos niños con un boleto. Esto será en la Casa de la Danza, en la calle Junín, y Javier Gutiérrez, en el Parque de San Marcos, en el Centro Histórico. Comenzará la obra a las 10:30 de la mañana. Entonces, el estreno de la obra Los Años de Vida, dirigida por Carlos Michelena, amigos, amigos. Este domingo y el próximo domingo. Esperamos la próxima semana tal vez tenerlo a Manolito o tal vez al mismo Carlos. Esperemos que sí. Bueno, ¿sabían ustedes que las uvillas son muy buenas para bajar el colesterol? Son muy buenas para bajar el colesterol y además, claro, también son unas inhibidoras de la grasa en nuestro cuerpo, así es que comamos uvillas. Afortunadamente ahora la gastronomía ecuatoriana ha avanzado tanto y ya no solo lo vemos como el simple hecho de comer, sino ya de alimentarnos, que es otra cosa. El comer es meternos a la boca cualquier cosa, ¿no es cierto? Y tragarla. Engullirla, no, hay que alimentarse y esta es parte de la buena alimentación. Y les decía, ahora ya se habla de patrimonio alimentario, hemos hablado mucho en este programa, y entonces ahora se puede hacer una ensaladita, por ejemplo, con su lechuguita, su tomatito y esta uvillita. Amigas, amigos, son las 9:20 a.m. y viene el grupo Hatari de Ecuador con Boquita de Cereza. Buen provecho. Cuando te miro que pasas por mi lado, te miro enamorado, crucería de mi amor, y me parece que se me desvanecen los sueños dorados de mi corazón. Cuando te miro que pasa por mi lado, te miro enamorado, crucería de mi amor, y me parece que se me desvanecen los sueños dorados de mi corazón. Besa que te besa, boquita de cereza, sueña que te sueña que no eres para mí, llora que llora, mis ojos de tristeza, no tengo riqueza, ya no es para ti. Besa que te besa, boquita de cereza, sueña que te sueña que no eres para mí, llora que llora, mis ojos de tristeza, no tengo riqueza, ya no es para ti. Quisiera darte y solo con amarte no te conseguiré, y no me alcanza tan solo la esperanza, me sobra pobreza, ya no tengo fe. Yo ya no tengo lo que quisiera darte y solo con amarte no te conseguiré, y no me alcanza tan solo la esperanza, me sobra pobreza, ya no tengo fe. Besa que te besa, boquita de cereza, sueña que te sueña que no eres para mí, llora que llora, mis ojos de tristeza, no tengo riqueza, ya no es para ti. Besa que te besa, boquita de cereza, sueña que te sueña que no eres para mí, llora que llora, mis ojos de tristeza, no tengo riqueza, ya no es para ti. con 25 minutos. Otro de los temas que nos interesan y que los tratamos acá es el tema de turismo. Si usted no conoce su país, no pretenda conocerlo de afuera. Primero lo nuestro, ¿cierto? Y tenemos realmente unos parajes, unos paisajes bellísimos, por lo tanto no tenemos nada que envidiar a otros países, a otras ciudades, igualmente hermosas, pero nosotros tenemos lo nuestro, ¿no? Y de hecho se está hablando ya que un cambio en la matriz productiva sería eso, ver el turismo como una fuente de ingresos importantísimo luego del petróleo, por supuesto, pero pues tenemos tanto que dar. Y dentro del turismo está otra vez la gastronomía, dentro del turismo están las regiones naturales, dentro del turismo están pues los colores, las costumbres, está nuestra forma de vestir y, cómo no, también la forma de expresarnos, de tratar al extranjero, cómo hacemos producción, cómo nos movilizamos, cómo hablamos. Señoras, señores, qué importante es, no importa la edad que tengamos, debemos seguir educándonos, cultivándonos. Una cosa es ser culto, una cosa es ser educado y otra cosa es tener un título. Desgraciadamente hay una diferencia enorme, ¿no? Muchas veces, pues, por tantas cosas, caramba, los títulos parece que caen así y se agarran, ¿no? Y se cogen el título. Pero el ser culto, el ser educado, el cultivarse, ay, ay, ay, eso implica toda la vida. Entonces, pues, intentemos cultivarnos un poco más, educarnos todos los días. Quien piensa que ya lo sabe todo, quien piensa que no necesita de nadie, está totalmente equivocado. Creo yo, y me van a disculpar, que hasta el mismo momento de morirnos, seguimos aprendiendo cosas. Y entonces tratemos de ser un poco humildes para aprender lo que tiene el otro que enseñarnos. No vaya a ser cosa que el ciudadano, la ciudadana común y corriente sean realmente sabios, aquellas personas anónimas en la vida, ¿no? Muchas veces ya ha sucedido. Entonces, a cultivarnos más, a educarnos más, a ser gente más culta. Pero por supuesto también a fomentar el turismo en nuestro país, y lo fomentamos con nuestra actitud, ¿no? Lo fomentamos con nuestra actitud. Invitemos a propios y extraños a conocer primero lo nuestro. ¿Usted conoce el Oriente Ecuatoriano? ¿Conoce las playas? ¿Qué parte del Ecuador no conoce? ¿O conoce mucho del Ecuador? Yo le invito a que primero conozcamos lo nuestro. Uno de esos parajes bellísimos que tiene Ecuador para ser conocido es la provincia de Morona, Santiago, la ciudad de Macas. La ciudad de Macas, también conocida desde hace muchas décadas como la Esmeralda Oriental, inclusive hay alguna canción escrita por Napoleón Lucero que da cuenta de este nombre, ¿no? De este homenaje que se le hace a esta ciudad oriental, Macas, la Esmeralda Oriental. Entonces, es la capital, Macas es la capital de Morona, Santiago, y está rodeada por los valles Upano y Palora. Entonces, desde su urbe, que tiene 15.000 habitantes, se puede apreciar la plenitud del volcán Sangay. Mirar algunas fotografías del Sangay realmente resulta espectacular y sobrecogedor, ¿no? Este volcán que ciertamente no está en actividad, y pero que realmente es una belleza. Entonces, mucha calidad de su gente. Los macabeos siempre están dispuestos a recomendar los lugares más atractivos para visitarlos. Macas es una ciudad con gente amable, sin duda alguna. Un clima que gusta, ¿no? Gusta mucho porque, miren ustedes, tiene 22 grados centígrados. Es más bien un cálido húmedo, pero calor, perdóname. Ah, sí, nos dice nuestro amigo Andrés, es un clima tropical, ciertamente, claro. Entonces, pues tal vez para los serranos, mira, Andrés, puede resultarnos así como un poco a que nos fatigue, ¿no? Pero cierto, es saludable cambiar de clima de cuando en cuando. Si lo hacemos en estas vacaciones, en los pocos días que ya nos quedan, pues estaría como bien. Una visita obligada, si es que usted ya llega a Macas, es la Catedral de Nuestra Señora Purísima de Macas, así se llama. Entonces, en la parte posterior de la iglesia, usted encuentra un mirador natural del Valle Upano. Desde ahí puede ver el río Upano, bellísima vista también. Y a pocas cuadras de esta catedral está el pasaje turístico de la calle Domingo Comín, donde funcionan hasta el día de hoy las agencias de viaje, locales de artesanía y curiosidades propias de la Amazonía, ¿no? Otro concurrido lugar es el Parque Ecológico La Cascada, ubicado al margen derecho del río Upano, a 3 kilómetros del centro de Macas. Ahí se encuentra una caída de agua a casi 8 metros de altura. ¿Dónde ir si llega a Macas? Porque puede ser, bueno, llegamos a eso y ¿qué más? Quisiéramos conocer muchas cosas más. Bueno, las ruinas de Sangay son un complejo de casi 1.200 pirámides que datan de los años 3.000 a 3.500 antes de Cristo y se encuentran aproximadamente a 30 kilómetros de Macas. ¿Y qué comer? Bueno, la bebida tradicional es la guayusa, que se elabora con la hoja de la planta de guayusa también y la caña de azúcar. Una leyenda local, amigas, amigos, nos cuenta que si una mujer se pasa por el muslo estas hojas de guayusa antes de preparar la bebida, el forastero que ingiera se enamorará de Macas y se quedará a vivir en ella. Y como que esto fuera poco, hay un caldo de novios, ¿qué tal? En el matrimonio macabeo, que duraba 3 días... ¿no? Comenzaba la fiesta el viernes y se iba pues hasta el día domingo realmente, ahí remataban la fiesta. Entonces era tradicional el caldo de novios. El caldo de novios, este plato se prepara con mote, con carne, con zanahoria amarilla, hojas de rolaquimba, cebolla blanca y cominos. Me gustaría saber qué es la rolaquimba, no había escuchado antes. Bueno, entonces es importante que ustedes sepan, amigas, que todos recordemos que en Ecuador hay muchos lugares donde podemos visitarlos con recursos, más bien no excesivos, porque pues realmente la mayoría de ecuatorianos no es que tengamos una cantidad enorme para gastarlo en paseos. Pero los paseos que son necesarios, sí son necesarios, son buenos para la familia, buenos para los esposos, buenos para los amigos, buenos para la salud, buenos para el corazón. Entonces visite Macas. ¿De dónde viene el nombre de Macas? ¿Sabía usted? Bueno, el nombre de la ciudad proviene de los Macas, que era una tribu cañari que junto a los Huamboyas fueron los primeros en establecer amistad con los españoles en estas regiones. De ahí viene el nombre de Macas. 9:32 a.m. Vamos a una pausa y retornamos con más. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Imágenes grabadas a través de la fotografía. Las puede admirar en la exposición fotográfica Huellas que no cesan. Descubra la memoria de la Casa de la Cultura durante 70 años. Inauguración martes 5 de agosto, 18 horas. Galería de la Presidencia de la Casa de la Cultura, segundo piso de la casona. La Fundación Pueblo Indio del Ecuador, Acción Ecológica y el colectivo Ollas Unidos invitan a participar del Chasqui por la vida de la Pachamama en celebración de los 26 años de la resurrección de Taita Leonidas Proaño. Su amor a Dios expresado a través del amor a la tierra y expresado a través del amor entre todos ustedes. La concentración se llevará a cabo el domingo 31 de agosto a partir de las 9 horas en San Antonio de Ibarra, en el monumento a Monseñor Proaño, ubicado en el Parque Eleodoro Ayala, donde se dará paso a la caminata hacia la tumba del Taita de Todos, continuando con la celebración macroecuménica en defensa de los derechos de la Pachamama y finalizando con la celebración eucarística y el Festival del Maíz en rechazo a los transgénicos, juntos por la justicia étnico-cultural y la justicia ecológica. Vengan todos en familia. Los esperamos. La ambición y la soberbia nos llevan al pecado de la dominación. Altera presenta Sinestesia, una experiencia de sensaciones sonoras. Preproducción, producción y postproducción. Prácticas reales en estudio. Actividades artísticas complementarias. Inicio del taller, lunes 4 de agosto. Valor, $20. Con la inscripción recibe un certificado de participación y un disco de producciones radiales y musicales. Más información, visita nuestro fanpage, Altera. O llama a los números 098-764-90 o 098-1323-096. Apoya. Polución Sonora. Martes de Margarita. Radio Casa de la Cultura. Y Ultramotora Radio Online. Fin de espacio de cuñas promocionales. Zulma Yugar y Enriqueta Ulloa. Estas dos mujeres de Bolivia realmente hoy deben tener pasado los 55 años, pero realmente con unas voces extraordinarias. Tonada para Remedio. Escuchar ahora, amigas, amigos, nuestra sección de poetas, ensayistas, cronistas de Ecuador y el mundo. Albert Camus. Albert Camus, 1913-1960. Escritor francés nacido en Argel, es otra de las figuras fundamentales de nuestro tiempo. Su actividad creativa no solo se redujo a la novela, sino también al ensayo y el teatro. En el campo del pensamiento, si bien comienza coincidiendo con Jean-Paul Sartre, posteriormente toman caminos diferentes, porque Camus analiza el absurdo desde el punto de vista de la divergencia entre lo subjetivo y lo objetivo, y como diría él mismo, del divorcio entre el impulso del hombre hacia lo eterno y el carácter finito de la existencia. Entonces se sitúa más allá del nihilismo existencialista y da paso a la esperanza, al sentido de la medida y la creación frente a la desmesura y la destrucción. Sus planteamientos de orden filosófico están recogidos en el mito de Sísifo y el hombre rebelde, pero de algún modo los hará tangibles en su novela capital y una de las más importantes de la historia de la narrativa, llamada El extranjero, la cual aparece en plena Segunda Guerra Mundial, 1942, y recoge el espíritu del hombre europeo, atrapado y exiliado en su propia tierra, despojado de todo, hasta de un pensamiento coherente y lógico, en medio del caos existente. Otras novelas de Camus son La peste, La caída, El exilio y el reino. En el campo del teatro, había sido autor, actor, director, escenógrafo, destacan Los justos, El malentendido, Calígula, Estado de sitio. Particularmente estas dos últimas tuvieron un éxito extraordinario durante los meses que estuvieron en escena en París. Cuando en 1957 Albert Camus asistió a Estocolmo para recibir el Premio Nobel de Literatura, diría: acepto este premio que concedéis a un francés de Argelia. El extranjero. Fragmentos. Primera parte. La playa no estaba muy lejos, pero iríamos en autobús y así llegaríamos más rápidamente. Raimundo creía que su amigo se alegraría al vernos llegar temprano. Íbamos a partir cuando Raimundo, de golpe, me hizo una señal para que mirara enfrente. Vi un grupo de árabes pegados contra el escaparate de la tabaquería. Nos miraban en silencio, pero a su modo, ni más ni menos que si fuéramos piedras o árboles secos. Raimundo me dijo que el segundo a partir de la izquierda era el individuo, y pareció preocupado. Sin embargo, agregó que la historia ya estaba concluida. María no comprendía muy bien y nos preguntó de qué se trataba. Le dije que eran unos árabes que odiaban a Raimundo. Quiso entonces que partiéramos enseguida. Raimundo se irguió, rió y dijo que era necesario apresurarse. Bajamos a los arrabales de Argel. La playa no quedaba lejos de la parada del autobús, pero tuvimos que cruzar una pequeña meseta que domina el mar y que baja luego hacia la playa. Estaba cubierta de piedras amarillentas y desfodelos blanquísimos que se destacaban en el azul ya firme del cielo. María se entretenía en deshojar las flores, golpeándolas con el bolso de hule. Caminamos entre filas de pequeñas casitas de cercos verdes o blancos, algunas hundidas con sus corredores bajo los tamarindos, otras desnudas en medio de las piedras. Desde antes de llegar al borde de la meseta podía verse el mar inmóvil, y más lejos, un cabo soñoliento y macizo en el agua clara. Un ligero ruido de motor se elevó hasta nosotros en el aire calmo, y vimos muy lejos un pequeño barco pescador que avanzaba imperceptiblemente por el mar deslumbrante. María recogió algunos lirios de roca. Desde la pendiente que bajaba hacia el mar vimos que había ya bañistas en la playa. El amigo de Raimundo vivía en una pequeña cabañuela de madera en el extremo de la playa. La casa estaba adosada a las rocas y el agua bañaba los pilares que la sostenían por el frente. Raimundo nos presentó. El amigo se llamaba Mason. Era un individuo grande, de cintura y espaldas macizas, con una mujercita regordeta y graciosa, de acento parisiense. Nos dijo enseguida que nos pusiésemos cómodos y que había peces fritos, que había pescado esa misma mañana. Le dije cuánto me gustaba su casa. Me informó que pasaba allí los sábados, los domingos y todos los días de asueto. Me llevo muy bien con mi mujer, agregó precisamente. Su mujer se reía con María. Mason me preguntó entonces si quería pasear con él por la playa. Mi mujer siempre duerme la siesta después de almorzar. A mí no me gusta hacerlo. Tengo que caminar. Siempre le digo que es mejor para la salud. Pero después de todo, tiene derecho a hacerlo. María declaró que se quedaría para ayudar a la señora de Mason a lavar la vajilla. La pequeña parisiense dijo que para eso era necesario echar a los hombres. Bajamos los tres. El sol caía a plomo sobre la arena y el resplandor en el mar era insoportable. Ya no había nadie en la playa. En las cabañuelas que bordeaban la meseta, suspendidas sobre el mar, se oían ruidos de platos y de cubiertos. Se respiraba apenas en el vapor de piedra que subía desde el suelo. Al principio, Raimundo y Mason hablaron de cosas y de personas que yo no conocía. Comprendí que hacía mucho tiempo que se conocían y que hasta habían vivido juntos en cierta época. Nos dirigimos hacia el agua y caminamos por la orilla del mar. De vez en cuando una pequeña ola más larga que otra venía a mojar nuestros zapatos de lona. Yo no pensaba en nada porque estaba medio amodorrado con tanto sol sobre la cabeza desnuda. De pronto, Raimundo dijo a Mason algo que no oí bien. Pero al mismo tiempo divisé en el extremo de la playa y muy lejos de nosotros a dos árabes de albornoz que venían en nuestra dirección. Miré a Raimundo y me dijo: ¿Es él? Continuamos caminando. Mason preguntó cómo habrían podido seguirnos hasta allí. Pensé que debían habernos visto tomar el autobús con el bolso de playa, pero no dije nada. Los árabes avanzaban lentamente y estaban ya mucho más próximos. Nosotros no habíamos cambiado nuestro paso, pero Raimundo dijo: Que crezca, tú, Mason, tomas el segundo. Yo me encargo de mi individuo, tú, Merceau, si llega otro, es para ti. Dije: Sí. Y Mason metió las manos en los bolsillos. La arena recalentada me parecía roja ahora. Avanzábamos con paso parejo hacia los árabes. La distancia entre nosotros disminuyó regularmente. Cuando estuvimos a algunos pasos unos de otros, los árabes se detuvieron. Mason y yo disminuimos el paso. Raimundo fue directamente hacia el individuo. No pude oír bien lo que dijo, pero el otro hizo un ademán de darle un cabezazo. Raimundo golpeó entonces por primera vez y llamó enseguida a Mason. Mason fue hacia aquel que se le había designado y golpeó dos veces con todas sus fuerzas. El otro se desplomó en el agua con la cara hacia el fondo y quedó algunos minutos así mientras las burbujas rompían en la superficie en torno de su cabeza. Raimundo había golpeado también al mismo tiempo y el otro tenía el rostro ensangrentado. Raimundo se volvió hacia mí y dijo: Vas a ver lo que va a cobrar. Le grité: ¡Cuidado! ¡Tiene cuchillo! Pero Raimundo tenía ya el brazo abierto y la boca tajeada. Quedar aquí o partir lo mismo daba. Al cabo de un momento volví hacia la playa y me puse a caminar. Persistía el mismo resplandor rojo. Sobre la arena el mar jadeaba con la respiración rápida y ahogada de las olas pequeñas. Caminaba lentamente hacia las rocas y sentía que la frente se me hinchaba bajo el sol. Todo aquel calor pesaba sobre mí y se oponía a mi avance. Cada vez que sentía el poderoso soplo cálido sobre el rostro, apretaba los dientes, cerraba los puños en los bolsillos del pantalón. Me ponía tenso todo entero para vencer al sol y a la opaca embriaguez que se derramaba sobre mí. Las mandíbulas se me crispaban ante cada espada de luz surgida de la arena, de la conchilla blanqueada o de un fragmento de vidrio. Caminé largo tiempo. Veía desde lejos la pequeña masa oscura de la roca rodeada de un halo deslumbrante por la luz y el polvo del mar. Pensaba en el fresco manantial que nacía detrás de la roca. Tenía deseos de oír de nuevo el murmullo del agua, deseos de huir del sol, del esfuerzo y de los llantos de mujer, deseos, en fin, de alcanzar la sombra y su reposo. Pero cuando estuve más cerca, vi que el individuo de Raimundo había vuelto. Estaba solo. Reposaba sobre la espalda, con las manos bajo la nuca, la frente en la sombra de la roca, todo el cuerpo al sol. El albornoz humeaba en el calor. Quedé un poco sorprendido. Para mí era un asunto concluido y había llegado allí sin pensarlo. No bien me vio, se incorporó un poco y puso la mano en el bolsillo. Yo, naturalmente, empuñé el revólver de Raimundo en mi chaqueta. Entonces se dejó caer de nuevo hacia atrás, pero sin retirar la mano del bolsillo. Estaba bastante lejos de él, a una decena de metros. Adivinaba su mirada por instantes entre los párpados entornados. pero más a menudo su imagen danzaba delante de mis ojos en el aire inflamado. El ruido de las olas parecía aún más perezoso, más inmóvil que a mediodía. Era el mismo sol, la misma luz sobre la misma arena que se prolongaba aquí. Hacía ya 2 horas que el día no avanzaba, 2 horas que había echado el ancla en un océano de metal hirviente. En el horizonte pasó un pequeño navío y hube de adivinar de reojo la mancha oscura porque no había cesado de mirar al árabe. Pensé que me bastaba dar media vuelta y todo quedaría concluido. Pero toda una playa vibrante de sol apretábase detrás de mí. Di algunos pasos hacia el manantial. El árabe no se movió. A pesar de todo, estaba todavía bastante lejos. Parecía reírse, quizá por el efecto de la sombra sobre el rostro. Esperé. El ardor del sol me llegaba hasta las mejillas y sentí las gotas de sudor amontonárseme en las cejas. Era el mismo sol del día en que había enterrado a mamá, y como entonces, sobre todo me dolían la frente y todas las venas juntas bajo la piel. Impelido por este ardor que no podía soportar más, hice un movimiento hacia adelante. Sabía que era estúpido, que no iba a librarme del sol desplazándome un paso, pero di un paso, un solo paso hacia adelante. Y esta vez sin levantarse, el árabe sacó el cuchillo y me lo mostró bajo el sol. La luz se inyectó en el acero y era como una larga hoja centellante que me alcanzara en la frente. En el mismo instante el sudor amontonado en las cejas corrió de golpe sobre mis párpados y los recubrió con un velo tibio y espeso. Tenía los ojos ciegos detrás de esta cortina de lágrimas y de sal. No sentía más que los címbalos del sol sobre la frente, indiscutiblemente la refulgente lámina surgida del cuchillo, siempre delante de mí. La espada ardiente me roía las cejas y me penetraba los ojos doloridos. Entonces todo vaciló. El mar cargó un soplo espeso y ardiente. Me parecía que el cielo se abría en toda su extensión para dejar que lloviera fuego. Todo mi ser se distendió y crispé la mano sobre el revólver. El gatillo cedió y toqué el vientre pulido de la culata y allí, con el ruido seco y ensordecedor, todo comenzó. Sacudí el sudor y el sol. Comprendí que había destruido el equilibrio del día. El silencio excepcional de una playa en la que había sido feliz. Entonces, tiré aún 4 veces sobre un cuerpo inerte en el cual las balas se hundían sin que se notara. Y era como 4 breves golpes que daba en la puerta de la desgracia. Segunda parte. Cuarto. Aún en el banquillo de los acusados, es siempre interesante oír hablar de uno mismo. Durante los alegatos del procurador y del abogado, puedo decir que se habló mucho de mí, y quizás más de mí que de mi crimen. Eran muy diferentes, por otra parte, esos alegatos. El abogado levantaba los brazos y defendía mi culpabilidad, pero con excusas. El procurador tendía las manos y denunciaba mi culpabilidad, pero sin excusas. Una cosa, empero, me molestaba vagamente. Pese a mis preocupaciones, estaba a veces tentado a intervenir, y el abogado me decía entonces: «Cállese, conviene más para la defensa». En cierto modo parecían tratar el asunto con prescindencia de mí. Todo se desarrollaba sin mi intervención. Mi suerte se decidía sin pedirme la opinión. De vez en cuando sentía deseos de interrumpir a todos y decir: «Pero al fin y al cabo, ¿quién es el acusado? Es importante ser el acusado. Yo tengo algo que decir». Pero pensándolo bien, no tenía nada que decir. Por otra parte, debo reconocer que el interés que uno encuentra en atraer la atención de la gente me dura mucho. Por ejemplo, el alegato del procurador me fatigó muy pronto. Solo me llamaron la atención o despertaron mi interés fragmentos, gestos o tiradas enteras, pero separadas del conjunto. Si he comprendido bien, el fondo de su pensamiento es que yo había premeditado el crimen. Por lo menos trató de demostrarlo, como él mismo decía: «Lo probaré, señores, y lo probaré doblemente». Bajo la deslumbrante claridad de los hechos, en primer término y enseguida en la oscura iluminación que me proporcionara la psicología de esta alma criminal. Resumió los hechos a partir de la muerte de mamá. Recordó mi insensibilidad, mi ignorancia sobre la edad de mamá, el baño del día siguiente, con una mujer, el cinematógrafo, Fernandel y por fin, el retorno con María. Necesitó tiempo para comprenderle en ese momento por qué decía su amante. Y para mí ella era María. Después se refirió a la historia de Raimundo. Me pareció que su manera de ver los hechos no carecía de claridad. Lo que decía era plausible. De acuerdo con Raimundo, yo había escrito la carta que debía atraer al amante y entregarla a los malos tratos de un hombre de dudosa moralidad. Yo había provocado en la playa a los adversarios de Raimundo. Este había resultado herido. Yo le había pedido el revólver. Había vuelto solo para utilizarlo. Había abatido al árabe tal como lo tenía proyectado. Había tirado una vez. Había esperado. Y para estar seguro de que el trabajo estaba bien hecho, había tirado aún 4 balas, serenamente, con el blanco asegurado, de una manera en cierto modo premeditada. Y bien, señores, dijo el abogado general, acabo de reconstruir delante de ustedes el hilo de acontecimientos que condujo a este hombre a matar con pleno conocimiento de causa. Insisto en esto, dijo, pues no se trata de un asesinato común, de un acto irreflexivo que ustedes podrían considerar atenuado por las circunstancias. Este hombre, señores, este hombre es inteligente. Ustedes le han oído, ¿no es cierto? Sabe contestar, conoce el valor de las palabras, y no es posible decir que ha actuado sin darse cuenta de lo que hacía. Yo escuchaba y oía que se me juzgaba inteligente, pero no comprendía bien cómo las cualidades de un hombre común podían convertirse en cargos aplastantes contra un culpable. Por lo menos, era esto lo que me chocaba, y no escuché más al procurador hasta el momento en que le oí decir: ¿Acaso ha demostrado por lo menos arrepentimiento? Jamás, señores. Ni una sola vez en el curso de la instrucción este hombre ha parecido conmovido por su abominable crimen. En ese momento se volvió hacia mí, me señaló con el dedo y continuó abrumándome sin que pudiera comprender bien por qué. Sin duda no podía dejar de reconocer que tenía razón. Yo lamentaba mucho mi acto, pero tanto encarnizamiento me asombraba. Hubiese querido tratar de explicarle cordialmente, casi con cariño, que nunca había podido sentir verdadero pesar por cosa alguna. Estaba absorbido siempre por lo que iba a suceder, por hoy o por mañana. Pero naturalmente, en el estado en que se me había puesto, no podía hablar a nadie en este tono. No tenía derecho a demostrarme afectuoso ni de tener buena voluntad. Y traté de escuchar otra vez por qué el procurador se puso a hablar de mi alma. Decía que se había acercado a ella y que no había encontrado nada, señores jurados. Decía que en realidad yo no tenía alma en absoluto y que no me era accesible ni lo humano, ni uno solo de los principios morales que custodian el corazón de los hombres. Sin duda, agregó, no podríamos reprochárselo. No podemos quejarnos de que le falte aquello que no es capaz de adquirir. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Imágenes grabadas a través de la fotografía. Las puede admirar en la exposición fotográfica Huellas que no cesan. Descubra la memoria de la Casa de la Cultura durante 70 años. Inauguración martes 5 de agosto, 18 horas. Galería de la Presidencia de la Casa de la Cultura, segundo piso de la casona. Como somos víctimas de la guerra, como somos víctimas del terror, como somos víctimas de un país que maneja el terror, Palestina es el último país ocupado por otro país, por Israel. Tiene que liberarse en cualquier momento. Vivimos al mundo entero, que esta historia nunca se repite en ningún país del mundo. Agradecemos de todo corazón, en nombre de mi pueblo, en nombre de mi presidente, en nombre de mi gobierno, por la ayuda de ustedes para lograr la paz en Palestina.

Buen día, amigos. Gustosos de acompañarles un jueves más, llevando esa poesía escondida en los objetos más simples a sus oídos, como todos los jueves. Y como todos los jueves, hablamos de temas que parecen ser insignificantes, pero que tienen una esencia poética indiscutible. Nuestro tema de hoy es de un objeto... quizás pocos se lo imaginarán. Ni siquiera es un objeto. Es algo que está en todas partes y que usted quita cada mañana. Sí, muchos lo detestamos y a muchos nos provoca enfermedades. Pero también, más allá de eso, tiene una simbología increíble. Pero sin dar más vueltas en el asunto, digamos cuál es el tema del día de hoy. El polvo, señores. Polvo, que ahora tiene a su alrededor, y polvo que también habita en la lengua popular, dando muchos significados a esta palabra. Así que, ubíquese bien en el lugar donde está y escuche el programa de El Polvo con Acción Poética Quito. Polvo es un nombre genérico para las partículas sólidas con un diámetro menor a los 500 micrómetros y, en forma más general, materia fina. Un concepto bastante despreciable, ¿no? Desprecia, decía, lo que es el polvo. Una minúscula partícula que nos molesta día tras día. Todos lo limpiamos, todos nos fijamos en eso. Estornudamos. Estornudamos gracias al polvo, además. Muy molesto, ¿no? Este polvo. Pero debemos recordar la frase de Carl Sagan que citamos al principio del programa. Si menospreciamos al polvo, estaríamos menospreciándonos a todos. Todos somos polvo. Polvo de estrellas, pero polvo finalmente. E imagínense, el polvo parece insignificante, pero existen cantidades enormes en el cosmos, donde las nubes de gas y polvo son los principales precursores de todo lo que existe, las estrellas, los planetas. Todo lo que topamos en este momento es polvo agrupado. Y también la luz zodiacal, que es ese pequeño resplandor que vemos en el cielo cuando todo está completamente oscuro. Esta es producida por la luz solar, que se refleja en las partículas de polvo que orbitan alrededor del Sol. No es solamente el Sol quien produce ese efecto, sino el polvo. Y yendo un poco más allá, las colas de los cometas, esos hermosos astros que los vemos cada cuantos años, como el Halley, quienes han vivido unos 70 años recordarán ese espectáculo. Las colas de los cometas son producidas por la emisión de polvo y gas ionizado desde el cuerpo del cometa. Ese hermoso resplandor es polvo brillando. El polvo también cubre los cuerpos planetarios sólidos. Y además en Marte, ese planeta rojo que todos recordamos, pueden tener lugar grandes tormentas de polvo que llegan a cubrir todo el planeta. Imagínense ese suceso. Si eso pasara en la Tierra, fuera un caos total. Ya no consideraríamos al polvo tan insignificante en ese momento. Si fuera capaz de acabar con nuestras vidas, ya no sería tan insignificante. Pero bueno, la majestuosidad del polvo se ha llevado a diferentes conceptos. Incluso ha llegado a la jerga popular. ¿Han oído la frase echarse un polvo? ¿Lo has oído, Nati? Claro, esta es una expresión utilizada, sobre todo en la población joven, para referirse al acto sexual. Imagínense, el concepto de polvo ha sido llevado hasta la jerga más popular. ¿Pero qué relación tendrá echarse un polvo con el acto sexual? Indagando un poco en el tema, encontré que hay dos versiones, la una más creíble que la otra. La primera nos dice que procede de la costumbre ampliamente extendida durante los siglos XVIII y XIX de consumir el polvo del tabaco, o rapé, de parte de las clases burguesas y aristocráticas. Este polvo de tabaco era aspirado por la vía nasal, por lo que la persona salía para no provocar, bueno, provocaba molestos estornudos. Entonces la persona tenía que apartarse del resto del grupo para poder consumir este producto. Y a eso se le llamaba echarse unos polvos por la nariz. ¿cierto? Claro. Echarse unos polvos por la nariz era aspirar las partículas de tabaco. Pero con el tiempo esa excusa para ausentarse de la reunión comenzó a utilizarse como para referirse a los fugaces y apasionados encuentros sexuales que el amante de turno esperaba con su caballero en otra sala. Entonces la idea más bien era ausentarse del grupo, separarse con la pareja, ya sea para echarse unos polvos de tabaco o para echarse un polvo con tu amante, ¿no? Exacto. De ahí que al convertirse, bueno, esta una práctica común, ya se comenzó a hacer mofa de esto, y cada vez que alguien se ausentaba, se decía que iba a echarse un polvo, pero refiriéndose al acto sexual. Ah, pero esto es entonces ya desde, dijiste, el siglo XVIII, el XIX, es una frase muy antigua. Bueno, existe otra hipótesis que nos dice, bueno, es menos aceptada, pero tiene un significado un poco más trascendente. Nos dice que el origen de esta frase, echarse un polvo, tiene su principio en una frase litúrgica. ¿Esa frase litúrgica en latín cómo va? Memento homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris. Lo que acaba de decir Denis no es un conjuro, es esa conocida frase litúrgica. Recuerda, hombre, que eres polvo y que al polvo regresarás. Popularizándose la frase, luego de oírse muchas veces, quedó en la boca de la gente más o menos así: polvo somos, del polvo venimos y en polvo nos convertiremos. Entonces, ese del polvo venimos se transforma en sinónimo del acto sexual, echarse un polvo. Porque el acto sexual es sobre todo un acto de creación. Entonces, esta frase de echarse un polvo, con el tiempo hizo referencia a este acto de creación. ¿Pero cuál era su significado original? Porque esta frase tiene un significado inmenso originalmente. Claro, es una frase que tiene un profundo significado en la religión católica, que se lo consagra en el miércoles de ceniza, que marca el inicio de la cuaresma, tiempo de preparación para la Semana Santa que termina el domingo de Ramos. En estas fechas, miles, yo diría millones de feligreses asisten a misa para la imposición de la ceniza. Y en otros tiempos se veía además que las personas andaban con la cruz en la frente durante estos días. ¿Y esto qué significa? Esto significa que es un tiempo de penitencia para el espíritu. Pero la imposición de la ceniza es una costumbre que recuerda a los que la practican que algún día vamos a morir y que el cuerpo se va a convertir en polvo. Una vez más, vemos al polvo dando un significado en un contexto trascendente. Claro, porque si es que el polvo se asemeja a la muerte, o el polvo es la muerte y es la vida, ¿cómo podría ser insignificante? Pero es necesario, cuando hablamos de la muerte y la vida, también pensar en lo que nos salva de la muerte y en lo que nos salva de la vida. Entonces, quizás se forma ahí una trilogía, ¿no?, entre la muerte, la vida y el amor. ¿Creen que es posible que este amor trascienda este polvo y se vuelva eterno? ¿O que el amor nos pueda salvar de la muerte y de la vida que vivimos? Quizá es el analgésico que todos necesitamos. ¿Existirá en serio el amor eterno? ¿Qué dicen ustedes, señores oyentes? ¿Será posible que dos personas se amen eternamente? ¿Sabes que me parece curioso? Porque recién en un periódico de la capital salió una noticia que me dejó realmente impactada. Era una pareja que había estado casado durante 62 años. Y los dos murieron el mismo día. El esposo tenía una enfermedad que lo llevó a su muerte inminente. No recuerdo bien si es que era neumonía o algo por el estilo. Mientras padecía, Estaba al lado su esposa, quien ya tenía muchos años cáncer y luchaba cada día para superar esta enfermedad. Luego de que él muere, pasan 4 horas y ella también fallece. Cogidos de la mano y sonriendo minutos antes del descenso del señor. Y decía ella en la noticia que la nieta hablaba de que eso es el amor verdadero, el amor que dura para siempre, hasta la muerte. Y yo diría que es posible. Sin embargo, hablar de eternidad es siempre algo complicado. ¿Qué opinas tú, Denis, del amor eterno? ¿Crees que exista? Personalmente pienso que es una idea un poco que pertenece a esa época del romanticismo, en donde enaltecía este sentimiento. Pero más allá de eso, serán contados los casos en donde un sentimiento dure para siempre. Es que quizá no es un solo sentimiento. Siempre he creído yo que el amor es una suma de sentimientos, en donde incluso a veces está incluido el odio, el egoísmo, porque el amor no es tan puro, quizá, como creemos. ¿O qué opina usted? Pero hablando de amor constante, que vence a la muerte, que está más allá de la muerte, tenemos un poema para ustedes. Un poema de Quevedo llamado precisamente Amor constante más allá de la muerte. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevare el blanco día, y podrá desatar esta alma mía ora su afán ansioso lisonjera. Mas no desotra parte en la ribera dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama el agua fría y perder el respeto a la ley severa. Alma quien todo un dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejará, no su cuidado, serán ceniza, mas tendrá sentido. Polvo serán, mas polvo enamorado. Vemos aquí representado una vez más esta trascendencia a la muerte con polvo serán, mas polvo enamorado. Qué hermoso, ¿no? Me recuerda también a este poema del amor desenterrado de Jorge Enrique Adum, que les describe precisamente a los amantes de Zumpa y que dice algo parecido, ¿no? En otras palabras, con su propio estilo, que también les recomiendo que lo lean si es que no han tenido la oportunidad de leerlo, El amor desenterrado de Jorge Enrique Adum. ¿Qué es esto precisamente del amor que sobrepasa la muerte? Porque si somos polvo cuando morimos y cuando nacemos, somos quizá polvo lleno de significado y no solamente partículas sin sentido. También les recomiendo otro libro que se llama Polvo y Ceniza, de nuestro querido autor ecuatoriano Eliezer Cárdenas, también muy recomendado para que lo lean. Pero también hablemos un poco de los otros significados que se le ha dado al polvo. Vemos que a eso, que a las drogas que utilizan el hombre para escapar un poco de la realidad, también se le ha dado ese significado de trascendencia del polvo. Esta es otra forma de usar la palabra que también se ha incorporado en nuestro lenguaje. Y porque el amor también es una droga que modifica nuestras vidas. En un estudio realizado, me parece que en el 2010, se asociaba mucho a la adicción a la cocaína con el amor. Se decía que el síndrome de abstinencia, que es cuando se deja de consumir la sustancia, es muy parecido al periodo tras la ruptura de una relación amorosa. Existen pesadillas, síntomas de ansiedad, depresión, Este casi obsesivo comportamiento que tenemos cuando nos enamoramos se compara mucho al efecto de algunas drogas. Yo recuerdo haber leído hace un poco tiempo una historia sobre un cantante que tuvo problemas con un polvo blanco, como se denomina a la cocaína. Esta droga que puede emular los efectos de la felicidad en la persona que la consume, pero al mismo tiempo devastar su vida. El cantante del que les hablaba es Jimi Hendrix, un famoso guitarrista, inmortal por su manera de tocar la guitarra con los dientes. Dicen que dejó una carta al final de su vida en donde retrataba su relación con esta droga, con la cocaína, de una manera bastante particular. ¿Parecida al amor? Muy parecida al amor. Escúchenla. Cuando yo la conocí, tenía 16 años. Fuimos presentados en una fiesta por un chico que se decía mi amigo. Fue un amor a primera vista. Ella me enloquecía. Nuestro amor llegó a un punto en que ya no conseguía vivir sin ella. Pero era un amor prohibido. Mis padres no la aceptaron. Fui reprendido en la escuela y pasamos a encontrarnos a escondidas. Pero ahí no aguanté más. Quedé loco. Yo quería, pero no la tenía. Ya no podía permitir que me apartaran de ella. Yo la amaba. Choqué con el coche, rompí todos los muebles de mi casa y casi maté a mi hermana. Estaba loco. Precisaba de ella. Hoy tengo 39 años. Estoy internado en un hospital. Soy inútil y voy a morir, abandonado por mis padres, por mis amigos y por ella. Su nombre, cocaína. A ella le debo mi amor, mi vida, mi destrucción y mi muerte. Un crudo testimonio y una comparación tan casi perversa que hace entre el amor y esta adicción a la cocaína. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se puede llegar a equipararse estos dos conceptos? Bueno, pero mientras pensamos sobre el amor, el polvo, la cocaína, las drogas y la muerte y la vida, ¿por qué no escuchamos una canción? Del mismo cantante que escribió el poema que escuchamos anteriormente. Jimi Hendrix, Little Wink. Anything you want from me. Anything. Esta música siempre nos anima. Y como Jimi Hendrix, no hay nadie. Así que el polvo también sirve para despertar nuestros ánimos. Exacto, existe un polvo que, más allá del significado de vida, muerte, de amor, de adicción, existe un polvo que fulmina el corazón de las personas, que las levanta a luchar. Al fulminar un lado del corazón, se enciende el otro lado, que es el que lucha. Porque es necesario esta lucha con los abusos que existen en la actualidad al trabajador común. Los despidos intempestivos, horas de trabajo demasiado largas, un sueldo que no nos alcanza. Son muchas de las razones que he oído en la literatura que citan con esta literatura protesta. Claro, a nivel mundial, los artistas han tratado de reflejar esto también en sus creaciones, porque la poesía, la música, debe ser también una energía transformadora que insinúe la necesidad de una acción verdadera y de un cambio para todo aquello que disminuye la calidad de nuestra vida, que disminuye nuestra dignidad como seres humanos. Es que, ¿qué tiempos son estos en los que hablar de flores es casi un delito porque implica callar sobre tantos crímenes? Preguntémonos, y a continuación con ustedes, Polvorados, de Nacho Vegas. Somos, lo sabemos, y en pólvora nos convertiremos. Quizá usted, antes del corte, se preguntaba por qué hablar de la lucha social,

10 de la mañana con 39 minutos, hoy jueves 14 de agosto, amigas, amigos. Hemos seleccionado música de toda América Latina, ciertamente, y música popular latinoamericana. Escuchábamos precisamente de Ecuador a Guayanay con el tema El Toro Barroso. Bueno, pues estamos contentos. El día de hoy tenemos un invitado especial y se trata de Samir Valencia. Y tuve la oportunidad de conocerle a Samir precisamente en la tercera feria de artesanía urbana, de arte urbano, que pues acompañó los 70 años de aniversario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerdan ustedes que desde este mismo espacio difundimos esta feria de arte urbano. El día sábado les contaba, le conocí a Samir Valencia, él nos acompaña ahora, es uno de los artesanos de nuestro país. ¿Qué les cuento? Realmente tendría que describir algunas figuras bellísimas, con diferentes técnicas, con una cromática impresionante. Pero mejor que sea Samir quien nos cuente cuál es su trabajo. Buenos días, Samir, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación. Aquí gustoso de compartir un momento con ustedes y de conversar del trabajo que venimos haciendo en el taller Selva de Colores. Selva de Colores, qué lindo nombre, inclusive el del taller, ¿no? Selva de Colores. Y sí, ciertamente usted puede encontrar maravillas en este taller. Y dentro de las maravillas, les cuento, hay unas ranas de mil colores, tan mágicas ellas. Además, hay una cuestión. En estas ferias, como hemos comentado ya, pues los precios son justos, ¿no? Y eso es bueno, porque además no hay el intermediario, no hay quien duplica, quien triplica el precio, son precios justos. Usted puede conversar con el artista, con el artesano, puede conversar, hasta puede sugerirle otros colores para próximos productos. Es decir, es pues un encuentro muy, muy cercano. Hay ranas, hay casas, hay monos, hay morteros, hay pues algunas figuras precolombinas. Sí, en las figuras que elaboramos nos inspiramos en muchos de los elementos de la naturaleza, en los animales y también en los diseños precolombinos. Entonces trabajamos algunas líneas, los que son las figuras de Galápagos, los diseños de la naturaleza, animales en general, y los diseños precolombinos. Y en estos, en varios estilos y en varios objetos como para vestir la mesa, como tequileros, jarras, tazos, pocilleros, bandejas, saleros y también objetos para decoración. Actualmente estamos sacando unas cosas muy, muy, muy chéveres, que son las casas para pajaritos. ¡Ay, qué maravilla! ¿En cerámica también? En cerámica, sí, en cerámica todo, trabajamos todo en cerámica. Son objetos utilitarios, ¿no? Se puede dar uso a esto. Sí, se puede dar uso. Nosotros trabajamos con técnicas y procedimientos que no contaminen el ambiente, que no contaminen el agua que utilizamos, reutilizamos el material que hemos trabajado y igual trabajamos con materiales que no sean tóxicos. Muchas veces las personas compran una taza, un jarro de $2-3 y no se sabe la procedencia exactamente. Muchas cosas vienen de la China, de la India, y son trabajados con materiales tóxicos, con materiales que contienen plomo. Entonces nuestros materiales no contienen esto, son materiales libres de plomo y además que tienen un contenido cultural, tienen una identidad cultural. Nuestros productos tienen un mensaje, llevan una historia y cuentan algo de nuestro país, ¿no? Qué bien. Hay algunos puntos que vale la pena profundizarlos. Esto de que no exista lo tóxico, ¿no? En los elementos que manipulamos a diario o que tengamos en casa, eso ya es bueno. Es decir, es tener una actitud amigable con el planeta, ¿no? Más allá del discurso de cuidemos la naturaleza, de cuidemos el planeta, pues lo están haciendo. Bueno, Semir, tú trabajas con tu esposa, ¿cierto? Sí, el taller lo tenemos los dos. Es un emprendimiento más de mi esposa que mío. Ella lo creó y lo es la que siempre está diseñando los productos. Y yo también creo algunos, pero es ella la que está más a cargo para no no robarle el trabajo. Pero ciertamente, qué maravilla, ¿no? Porque además, digo yo, un trabajo aparte de crear cosas bellas, supongo yo que hay un relax, ¿no?, en esto. Es decir, no es cualquier trabajo. El hacer arte, pues, inspira de otra manera y provoca otros momentos en el ser humano, ¿no? Claro, es una forma de disfrutar lo que se hace, ¿no? Deberíamos de todos disfrutar el trabajo que tenemos. Y nosotros lo hacemos. En el momento de la creación siempre tenemos alguna idea, la plasmamos primero en papel y de ahí sacamos el diseño ya en cerámica. Entonces, sí, es todo el proceso de crear un producto es divertido, es entretenido y se lo disfruta al momento que se lo hace. ¿Ustedes trabajan con moldes? Porque se hablaban de piezas únicas para la feria, por ejemplo, piezas únicas. En este caso, pude ver que, si bien es cierto, la figura, digamos, de una rana, es la misma figura, pero los colores, cada rana tiene su color diferente, su detalle que le hace diferente a la otra, ¿no? Sí, todos los productos, o mejor dicho, el 90% de nuestros productos son elaborados a mano. Algunos productos sí trabajamos con molde, pero tienen ciertos detalles que se los trabaja a mano, como el tallado, el dibujado, la pintada, la decoración. De ahí tenemos figuras como las ranitas, como la que mencionas, es trabajada completamente a mano. Si bien las ranitas tienen la misma forma, la decoración cambia. Cambian los colores, cambian las decoraciones, entonces le hace una pieza única. Entonces una persona cuando se lleva un producto no va a encontrar que va a tener uno igual, sino que la figura, la artesanía que se la vaya llevando va a ser única en su casa. Bien, ahora ustedes son parte realmente de un colectivo de artesanos y van a las ferias, están juntos. Entonces, pues conozco, por ejemplo, para este domingo, entiendo, hay una feria en Cumbayá, ¿o fue que fue el día anterior? Cuéntame un poquito. Sí, bueno, en realidad nosotros no pertenecemos a un colectivo. Nosotros venimos trabajando independientemente, conocemos de las ferias de Cumbayá. También se juntan para determinadas ferias. Sí, participamos en determinadas ferias, tampoco participamos en todas. Creo que al año participamos en 3 ferias. Sí, la que ustedes organizan, que estuvo muy chévere, hubo mucha gente y todos los artesanos también se divirtieron. Porque las ferias es eso, ¿no? Se divierte, se conoce a la gente, se conversa del producto, porque muchas veces el artesano, al tener que comercializar su producto, existe el intermediario. Entonces ya no hay ese contacto directo con la persona. Entonces el contacto directo con la persona con el que va a comprar el producto es interesante, le enriquece al artesano y al producto, porque el artesano tiene la oportunidad de conversar cómo fue elaborado el producto. Claro. La persona que compra sabe que ese producto tiene una historia, quién está detrás de ese producto. Entonces en Quito pasa algo interesante, que es las personas que viven en Quito como que ya tienen esta cultura sobre la artesanía, que ya quieren una artesanía más elaborada, que tenga una historia, saber para dónde va el dinero que compra al momento de adquirir la artesanía, ¿no? Claro. Porque ahora llega una gran cantidad de productos de otros países y en muchas ocasiones llegan con marcas del Ecuador. Entonces, hay que tener cuidado sobre esto. Entonces, pero las personas han ido adquiriendo a través de las ferias, que es el aporte también que tienen las ferias, de que conozcan a los artesanos. Entonces, es la parte chévere que tiene la oportunidad de artesano. ¿Desde qué espacio entonces ustedes comercializan pues las obras que realizan? Bueno, nosotros trabajamos con algunas galerías y museos de aquí de Quito, de Guayaquil y de Galápagos. Tenemos ya con los que comercializamos nuestros productos, las tres ferias a las que participamos y a través de las redes sociales. Entonces nosotros publicitamos nuestros productos a través de las redes sociales, las personas nos siguen, nos consultan, nos adquieren nuestros productos y es la forma en que nosotros estamos en contacto con el comprador, con el público. Esta mañana está con nosotros, señoras, señores, Samir Valencia, pues él junto a su esposa, habíamos escuchado ya, emprenden, ¿no?, con esta idea, con esta iniciativa maravillosa, hacer cerámicas a mano, productos prácticamente únicos, piezas lindas, cerámicas bellísimas, y sobre todo hecho por nuestra gente, con mucha calidad, con mucho esmero, con mucho compromiso social, con mucho compromiso ciertamente con el planeta. Entonces, Selva de Colores es el nombre comercial, digamos, de este emprendimiento, y nosotros queremos invitarles a ustedes, pues siempre tenemos esta ocasión para hacer un regalo, tenemos un compromiso, qué regalo, sobre todo precios justos, no hay intermediarios y eso pues nos da más bien un plus a quienes compramos estas artesanías. Si de nuestro público alguien quiere comunicarse con ustedes, ¿a qué número podrían hacerlo? Pueden hacerlo a mi número de celular, que es del 0995-434-973, o a través de la página de Facebook, pueden poner Selva de Colores Taller Artesanal y van a encontrar ahí en nuestra página donde podrán contactarnos. Queremos agradecer enormemente a Samir Valencia, uno de los buenos artesanos que tiene en nuestro país, a su esposa, felicitar por este emprendimiento. Y les deseamos mucho éxito. Esta es su casa. Y si hay que difundir una feria, difundir los productos de ustedes, pues estamos a las órdenes. Muchas gracias por la invitación y gracias por la apertura para los artesanos. Muchas veces a los artesanos no se les da espacio en la radio. Entonces es una oportunidad de conversar lo que se hace y de que conozca la gente, ¿no? Bueno, aquí en este espacio tenemos la puerta abierta. Muchas gracias. Amigas, amigos, 10 minutos y serán las 11 de la mañana. Vamos a escuchar más música, y lo que viene es Los Cuatro del Altiplano con La Rosa y el Clavel. Luego venimos con un audio sobre el Alzheimer. Mi vida, allá va, allá va, la rosa con el clavel. No me tiras con rosas, allá va que tienes vida. Mírame con violetas, allá va, allá va que son más finas. No me tiras con rosas, allá va, allá va que tienes vida. Que son más finas, sí. Donde irás que yo no vaya, anda y los acondaria, donde irás que yo no vaya. Mi vida, Amigos, seguimos con más de Juntémonos en la Casa, 8 minutos y serán las 11 de la mañana. Huellas que no cesan, 70 años. Esta es la exposición fotográfica que propone la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la comunidad. Les invitamos a todas y a todos, amigas, amigos, a visitar esta exposición que está en la Galería Presidencial, en el segundo piso de la casona, donde usted podrá ver estas fotografías que dicen mucho de la historia de estos 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y precisamente nuestro presidente, el escritor Raúl Pérez Torres, dice al respecto lo siguiente: una casa del tamaño de un país. El gran José Martí creía que la historia del hombre podía ser contada por sus casas. Sí, por la dialéctica de la vida, el comportamiento social, las vicisitudes humanas, se reflejan en la casa. Más aún si esta casa es tan grande como un país, si es tan sabia como el abuelo, si es tan generosa como la madre. Esta exposición, que también es una casa, porque una casa es quien la habita, abre sus puertas históricas, recoge los pasos del pensamiento ecuatoriano, abre ventanas, prende luces, inserta grafías, para que entre el mundo y se entere de que por su interior aún gravita y se agita la libertad, la creatividad, la utopía. Ese sueño de una democracia sin fin, esos hombres y mujeres que enriquecieron la cultura, que dignificaron las luchas libertarias, que agitaron la idea de volver a tener patria cuando ésta fue humillada y ofendida, no por un pueblo hermano, sino por los sicarios de oligarcas y de guerras. Este es un fragmento, pues, de una casa del tamaño de un país, de la presentación de Huellas que no cesan. Nosotros invitamos a ustedes, amigas, amigos, para que visiten la Casa de la Cultura Ecuatoriana y puedan ver en esta Galería Presidencial fotos que dicen de la historia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nadie es la patria, pero todos lo somos, dice Borges. Y de la misma manera creemos que nadie es la cultura, pero todos lo somos. La cultura es la patria, como la madre al hijo, su protección y su abrigo. Por eso en una sociedad no reina el juez, sino el creador. Y es ese creador, hombre y mujer, hombre y niño, el que alienta estas fotografías que les invitamos a ver. Fotos recogidas con amor, con respeto, para dejar marcado el camino de 70 años, el camino que el pensador, el artista, el músico, el teatrero, el poeta, el sabio han hecho al andar las tortuosas calles de la vida. Hoy, al cumplir un aniversario más de esta casa de sueños, como lo dije algún momento, ya se está regando la voz de que es una nueva casa, una casa renovada, un espacio público descentralizado, democrático, incluyente, cuyo mensaje se replica en los 23 núcleos provinciales de cada rincón de la patria. Es decir, donde trabajamos todos, colectivamente, a fin de inventar las condiciones necesarias para que surjan los miles de artistas que deambulan con su maravilla oculta, invisibilizados por una sociedad alienante, cruzada infamemente por el espectáculo mediocre, por las burdas aspiraciones del mercado, del entretenimiento, por los grotescos prototipos de comportamiento que no nos pertenecen. Y sigue nuestro presidente Raúl Pérez Torres y nos dice que la cultura sí, esa cultura como la expresión más rica y sabia del pueblo, es la esencia viva

La Fundación Pueblo Indio del Ecuador, Acción Ecológica y el colectivo Ollas Unidos invitan a participar de El Chasqui por la vida de la Pachamama en celebración de los 26 años de la resurrección de Taita Leonidas Proaño. Su amor a Dios expresado a través del amor a la tierra y expresado a través del amor entre todos ustedes. La concentración se llevará a cabo el domingo 31 de agosto a partir de las 9 horas en San Antonio de Ibarra, en el monumento a Monseñor Proaño, ubicado en el Parque Eleodoro Ayala, donde se dará paso a la caminata hacia la tumba del Taita de Todos, continuando con la celebración macroecuménica en defensa de los derechos de la Pachamama y finalizando con la celebración eucarística y el Festival del Maíz en rechazo a los transgénicos, juntos por la justicia étnico-cultural y la justicia ecológica. Vengan todos en familia. Los esperamos. La ambición y la soberbia nos llevan al pecado de la dominación. Fin de espacio de cuñas promocionales. Once de la mañana con 4 minutos, amigas, amigos. Y bueno, habíamos anunciado la presencia de Manuel García y de Rosita Torres. Pues nuestros compañeros restauradores, ellos están más o menos como un año y 7 meses o 8 meses, acá en los museos, ¿no? Y además gente especializada realmente en este arte, ¿no?, de la restauración. Quiero agradecerles su presencia, yo sé que están tan, pero tan ocupados, y agradezco la gentileza de haber aceptado esta invitación. Rosita, buenos días. Buenos días. Manuelito, qué gusto, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Gracias. Bueno, en este año y tantos meses más, cuéntenos, así a vuelo de pájaro, ¿cuál ha sido la actividad que ustedes han desarrollado? Rosita, bueno, buenos días. Buenos días. Hemos desarrollado tantas cosas, dice. Varios tipos de intervenciones, ¿no? En diferentes tipos de obras, de acuerdo a la necesidad que he tenido, las reservas y el museo. En cuanto a las reservas, se nos ha sacado obras que han necesitado un tratamiento emergente, que ha sido importantísimo ese que sean consolidadas, porque han tenido desprendimientos de policromía, en el caso de las pinturas sobre tela de la capa pictórica. También para la exposición que hubo de Joaquín Pinto, se intervino, por ejemplo, en el globo terráqueo, un globo que está firmado en el siglo XVIII. ¡Qué maravilla! ¿No? Es una pieza única. En el mundo hay muy pocos globos terráqueos, firmado por Dudley Adams, que fue uno de los más famosos constructores de este tipo de globos. Fue realmente un trabajo bastante, que implicó bastante dedicación, investigación para saber cómo actuar, en donde se hizo análisis, se tomó rayos de X para ver la estructura interna del globo terráqueo. En esa, pues, intervenimos en la parte del globo, de la carta geográfica y en la parte del meridiano, intervenimos Manuel y yo. Qué interesante esto. Y esta pieza particularmente, ¿se conoce, Manuel, de dónde, quién la trajo? ¿Cómo llega al Museo de la Casa de la Cultura? ¿Se sabe algo? Bueno, mira, Bachita, realmente no tenemos referencia de cómo llegó la pieza para acá. La pieza. Realmente no desconocemos, ¿no? Hemos pedido información, pero nadie sabe darnos, ¿no?, información al respecto. No sé cómo apareció acá, que sería también importante realizar un trabajo de investigación, porque claro, siendo una de las piezas que no hay mucho en el mundo, ¿no? Lo bueno sería saber en qué fecha vino, de qué colección fue, o si fue algún regalo, no sé, sería importante la investigación. Ahora, ustedes dos la restauraron, ya nos ha explicado Rosita, dentro de todo ese trabajo que hicieron, ¿qué es lo que más trabajo les costó, valga la redundancia? ¿Qué es lo que más? Porque caramba, entiendo yo que trabajar sobre una de estas piezas no debe ser nada fácil, ¿no? Así es. Los materiales eran diversos. Había madera, metal. En la parte del metal intervino Manuel García, ¿no? En la parte ya de la carta geográfica del globo mismo, también Manuel. En la parte del círculo meridiano intervine yo, era un, el desprendimiento de la del papel pegado sobre la madera era realmente terrible, había un desprendimiento casi total, completamente reseco el papel y con un denso barniz en algunas otras partes cola animal que entorpecía la lectura de lo que estaba ahí impreso. Entonces el adherir de nuevo al soporte, que en este caso es madera, y el eliminar todo este barniz y esta suciedad y toda la cola que le habían puesto en alguna ocasión, realmente fue bastante difícil y de mucha dedicación, nos tomó meses. Tú me hablabas hace un momento, decías, sería bueno que hablemos, ¿qué en especial? Porque entiendo que ustedes tienen realmente una tarea que contarnos, ¿cierto? La restauración completa de la obra del retrato de Simón Bolívar, que está en este momento exhibiéndose en la casona, en el segundo piso, a propósito de lo que se llamó Las huellas que no cesan, está una exposición fotográfica y en el fondo estamos con la pintura, el retrato de Simón Bolívar. Este retrato de Simón Bolívar ha implicado primero una investigación, se ha hecho los análisis respectivos de laboratorio, se le tomó rayos de X porque la obra estaba muy deteriorada y nosotros visualizamos que tenían muchos repintes. Y en la toma de los rayos X se vio que abajo, en la parte inferior, a todo lo ancho de la obra, había una cartela negra, con pintura negra, pero en los rayos X salió que existía una inscripción. Ya se lecturaba en los rayos X la inscripción que decía. Es importante porque esta obra... Se pensó en algún momento, hay datos de algunos historiadores que creían que para esta obra le posó Simón Bolívar a Antonio Salas. Parecería ser que no, porque en la inscripción dice, y te voy a describir lo que claro dice, que sí. Dice, nació en Caracas de 25 de julio de 1783, murió cerca de Santa Marta el 17 de diciembre de 1830 y sus restos fueron trasladados a su patria en el aniversario de su muerte en el año de 1842. Entonces está claro que pues este cuadro fue hecho para el aniversario de su muerte, tal vez un año o dos años antes de ser enviado los restos de Simón Bolívar a su patria. Bueno, podría ser que sí fue pintado por Antonio Salas, porque en ese entonces Antonio Salas tenía 58 años, o sea, todavía vivía, él vivió hasta 1860. Entonces es muy posible que haya pintado Antonio Salas. Se hizo una comparación con un retrato que Antonio Salas hace de Simón Bolívar, del cual sí está firmado y tiene el Museo de la Casa de la Cultura, es una obra muy importante. Esa obra está fechada en 1826, cuando Simón Bolívar tenía 43 años, o sea, bien pudo ser que Simón Bolívar sí le posó para este retrato. Habría que investigar, ahí está una tarea de los historiadores, ¿no es cierto? Saber si en esa edad, cuántas veces vino al Ecuador, que bien pudo haberse contactado con Antonio Salas. Claro que sí. Pero yo creo que en base de ese retrato, después Antonio Salas pinta este otro que hemos restaurado, que es de cuerpo entero, porque hay una similitud en el trazado, en las directrices que el pintor suele poner para poder hacer el retrato. Se hizo el arquitecto Guido Díaz hizo un estudio comparativo trazando las directrices y coinciden exactamente. Bien puede ser, sí. Entonces con sí. Esta información que sea Antonio Salas quién hace esta obra, ¿no? Ahora sería importante que Manuel él se encargó de la parte ya de la recuperación estética, porque con todas las personas que trabajamos en el taller hicimos el reforzamiento estructural de la obra. O sea, es la unión de roturas, tenía más de 44 roturas, más faltantes ya de tela, unos grandes faltantes, pero Manuel se encargó ya de la recuperación estética. Y sería bueno que Manuel nos cuente en qué consistió. Te escuchamos, Manuelito. Bueno, Bachita, sí, para el trabajo de recuperación estética, como bien lo mencionaba Rosita, es importante ciertos análisis, ¿no? Entre estos van a estar un análisis químico de las estratigrafías que tiene el cuadro, porque eso va a ser muy importante. También había señalado ya la ayuda de rayos X. Y el mayor problema que nosotros teníamos con esta pintura eran los repintes. Y lógicamente no era posible una lectura de la obra como concibió el maestro. Porque para nosotros es importante recuperar la obra como la hizo el maestro. Y el momento que vienen intervenciones posteriores, lógicamente ya no es una buena lectura. Eso es lo que nosotros procuramos con esto de la restauración. Entonces se hicieron algunas pruebas, algunos análisis para ver la solubilidad de los pigmentos, el retiro de barniz, qué producto era necesario utilizar para esa actividad. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Una vez que hemos tenido ya el resultado de estas pruebas, lo que hacemos es ya la parte estética misma de la obra. Entonces, el momento que tenemos la parte de la conservación, lógicamente, está la tela nueva que utilizamos como refuerzo y luego tenemos que rellenar los espacios que se desprendieron de la pintura original, rellenar con un estuco. Luego de este estuco lo que hacemos es pulir muy bien y luego barnizamos. Es un trabajo muy cuidadoso. Una vez que nosotros barnizamos, utilizamos un barniz brillante porque lo que queremos es que la obra nos muestre en toda su plenitud el color. Porque para eso es necesario tener el color como concibió el artista. Y luego, ya para integrar estas partes blancas, lo que nosotros utilizamos es una técnica que se llama regatino. Esta técnica consiste en líneas verticales, paralelas, de una longitud no muy larga, sino corta, y luego va superponiendo colores, entonando la parte que va a integrarse, ¿no? Que coincida con los colores que tenemos alrededor. Luego de eso, lo que hicimos es dar un barnizado ya final con un barniz mate para conseguir un semibrillo de la pintura. Ese es el trabajo que hemos hecho. Y claro, para llegar a esto se ha demorado mucho tiempo, porque quería señalar también esto de retirar barnices. Algunos teníamos que utilizar medios químicos, pero también manuales, mecánicos, con la ayuda solamente de bisturí, y eso es muy claro largo. Que sí. Precisamente eso iba a señalar, es decir, se lo dice muy fácil, ¿no? Pero entiendo que son procesos más bien que necesitan de mucha paciencia, de mucho cuidado, muy laborioso todo el trabajo, ¿no? Ahora, quiero comentarles, amigas, amigos, realmente tanto Rosita como Manuel, pues son artistas, digo yo, porque para hacer estas cosas no pueden hacer esto, sino artistas especializados, ¿no? Y la verdad es que no cualquier persona puede hacerlo. Es decir, esta intervención en cuadros, en piezas, no es sencillo. Ustedes tienen su especialización. En tu caso, Rosita, ¿cuántos años de experiencia también hay en esto? Sí, yo tengo 38 años de experiencia en restauración de obras de arte, pero trabajando sobre las obras de arte. ¡Qué maravilla! Sí. Yo egresé de la Escuela Nacional de Bellas Artes, luego ingresé al Instituto de Patrimonio Cultural, luego estuve en el Banco Central, y de ahí en el proyecto San Agustín, con el Fonsal, luego acá, y en esos pues han transcurrido 38 años de experiencia. Sí. De experiencia, y además de tener en tus manos maravillas, joyas de patrimonio, ¿no? Sí, tanto Manuel como yo en el Banco Central y el Instituto de Patrimonio Cultural también se preocupó de capacitar a su personal. Hemos viajado a algunas partes, en Italia, España. La UNESCO tenía un centro muy grande para capacitación en el Perú, en Cusco, en Lima, donde en México, donde nosotros hemos ido a capacitarnos. Tú igual estás en la misma, en esa misma línea. Sí, ¿no? Así es, sino que Rosita es un tanto modesta. No fue solamente a estudiar al Cusco, fue también en calidad de profesora. Bueno, se sabe que la gente grande tiene esa cualidad de la modestia, de la prudencia. Felicitaciones, sí, qué lindo. Sí, he sido técnica de la OEA Sí, y me he ido a capacitar a nivel internacional a otros profesionales. Esas han sido unas experiencias inolvidables, muy buenas. Claro que sí. En tu caso, Manolito, sé que fuiste a Italia. Sí, sí, sí, en Italia, en España, también estuve en el Cusco. Y realmente, para hacer restauración tienes que enamorarte de la profesión, no hay nada que hacer, y porque eso requiere conocimiento, de estudio, y requiere mucha paciencia. Mucha paciencia, y creo que la tenemos más que demasiado. Esto, aproximadamente en la restauración, unos 30 años igual de experiencia. Caramba, es mucha vida, ¿no? Realmente comprometidos con este arte. Bueno, amigas, amigos, mañana yo no me canso de insistir en esto, de valorar a nuestra gente, a nuestros especialistas, a nuestros profesionales, hombres y mujeres de nuestro pueblo con capacidades inmensas, con muchas habilidades, con muchos comprometimientos. Y entonces este es un ejemplo, Rosita y Manuel, que pues nos acompañan este día y nos han comentado sobre el trabajo que hacen. Este es realmente un poquito de mil cosas que hacen, porque no crean que esto es todo lo que han hecho en este año y medio, ya nos lo dijo Rosita, y quisiera que al menos lo mencionemos, es decir, en las obras que ustedes han estado involucrados. Claro, mira, para exposición de calcografías hicimos una intervención emergente de 101 grabados, o bueno, calcografías, ¿no? Estas calcografías son sobre papel, son unas calcografías que vienen del Museo del Louvre. La intervención nuestra ha sido importante para poder exhibirlas. Entonces se hizo una limpieza, uniones de roturas, eliminación de manchas, y las calcografías actualmente se están exhibiendo. Se inauguró el 7, ¿no? De agosto. Y actualmente pues ustedes pueden visitarla aquí en el museo. Realmente son calcografías únicas. Yo no creo que haya una colección tan grande en otra parte. La Casa de la Cultura tiene una gran reserva en sí de obras de arte, de bienes culturales. Ahora, toda esta restauración, pues esa intervención que ustedes realizan, necesita una cantidad de elementos, a ver, herramientas, pero también químicos, pero esto, las radiografías, es una cantidad realmente de insumos, ¿no? ¿Qué pasa con los costos de esto? ¿Acá en nuestro país ya podemos conseguirlo así para abaratar costos? No, realmente ese es un problema en el campo de la restauración, cuando tú trabajas a conciencia en la restauración. Nosotros hemos procurado traer materiales del extranjero, de España, de Francia, porque aquí no hay, ¿no? Y a veces pues tenemos que esperar la llegada de materiales, pero no por eso tenemos que parar el trabajo. Aquí la Casa de la Cultura también tiene equipos, tiene materiales que lograron comprar en tiempo atrás. Entonces eso nos ha servido para avanzar en los trabajos mientras llegan nuestros pedidos del extranjero. Sí, son muy costosos y lástima que aquí en el país no tengamos, ¿no?, una institución también que nos ayude con esto de los materiales para lo que es la conservación del patrimonio de todos los ecuatorianos y mundial, ¿no? Yo quiero agradecer la presencia de ustedes esta mañana acá en mi programa, siempre tan amables. Pues, y la verdad es que el trabajo de Manuel García, de Rosita Torres, pues lo valoramos. Tenemos el gusto realmente de conocerles poco tiempo. Llegaron a la Casa de la Cultura hace muy poco tiempo, pero realmente la actividad que han realizado es una actividad importantísima, una actividad que todas y todos lo reconocemos. Claro, sí. En el taller actualmente estamos trabajando con dos personas más como restauradores y asistentes. Tenemos dos personas pasantes también que vienen de la UTE. Eso es importante para nosotros, es una muy buena ayuda, y también para nosotros pues enseñarles, poder capacitarles. Eso es importante no solamente para la Casa de Cultura sino para el país. Los restauradores que tenemos es Ángeles Jaramillo, Juan Cusco, y en la parte documental, porque las obras de arte, la intervención de los bienes culturales de sí tienen que ser documentadas. tiene que ser documentado todos los procesos, y en eso está encargada Paula Bastidas, que es la persona que hace todo el archivo de documentación fotográfica, gráfica, los métodos que usamos, el avance de la obra día a día. Es muy importante de que el restaurador deje toda la historia de la intervención de la obra. ¿Y ahora qué viene? ¿Van a trabajar sobre alguna obra en específico, alguna pieza? Lo que había mencionado Rosita, ¿no? Que nosotros estamos trabajando en las piezas de la reserva. Así es. Perspectivas de la exposición en el Museo de Arte Colonial en el centro. Entonces estamos ya trabajando sobre ellas. Y bueno, será otro trabajo que les lleve algún tiempo, ¿no? Sí. Nosotros les invitamos, amigas, amigos. Ciertamente, solamente vemos una parte, ¿no?, de los museos. Es la que está expuesta. Así es, ¿no? Lo que es viene la que detrás. Está expuesta. Pero, claro, lo que viene detrás no se ve, y es realmente lo que, no diría yo, tiene más importancia, pero pues tiene una, sí, tiene una importancia invaluable, porque es realmente todo un proceso. Ya nos lo ha dicho Rosita, de documentación, de investigación, pues entonces esto realmente es un trabajo que requiere mucha seriedad, digo yo. Sí, mira, para la exposición de Guillermo Muriel, que actualmente es una exposición realmente hermosa, ¿no? Así toda es. La trayectoria de Guillermo Muriel, tuvimos que intervenir en varias obras de él, y en casi todas las cerámicas, las esculturas. Ha sido un aporte grande que ha hecho la Casa de la Cultura para la obra de Guillermo Muriel. Hemos estado dedicados más de un mes solamente a la obra. Solo a esa obra. Claro. Nuestro agradecimiento a ustedes y por su intermedio a los demás compañeros que conforman este equipo. Esta es su casa y siempre bienvenidos. Rosita, Manuelito, mil gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. 11 de la mañana con 25 minutos y debemos despedirnos. Y debemos despedirnos, se nos acabó el tiempo. Señoras, señores, muy buen día. Agradecemos su sintonía. Mañana, cuando sean las 9, nuevamente nos encontramos aquí, juntémonos en la casa. Vamos a concluir precisamente con Cantos con Sabor a Vida, Andrés, a quien agradezco igualmente su participación esta mañana en el programa. Antonio Tarrago, Teresa Parodi, del cielo, El cielo del albañil. Esto es Cantos con Sabor a Vida, aquí juntémonos en la casa. Buenos días. Gracias a la vida, me ha dado tanto. Hay muchas canciones latinoamericanas que recogen retazos de la vida de los pueblos, que son gritos de denuncia y de esperanza, que recuerdan historias que no deben perderse en el olvido. Cantos con sabor a vida, porque la música tiene sentido. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo. Cambiaste sin saber. Claro, uno que los ha visto a los troperos a orillas de los caminos, que se sientan, ¿no?, y así en cuclillas, están cebando su mate para estar un poco lejos de la humedad. Cuando yo los vi ahí como a 15 metros, estaban haciendo una casa que yo había comprado en Palermo Viejo, estaban sentados igual pero en un andamio. Entonces como que la imagen de ellos tenía poco que ver con el paisaje ese, ¿no? Es como que le faltaba pampa, le faltaba cielo. No sé, me dio una cosa en el alma, que yo estoy seguro que si ellos pudieran elegir entre si seguir siendo troperos o ser albañiles aquí en Buenos Aires, sus actitudes demuestran por qué se pronunciarían. Bueno, yo estaba con todo esto en el alma y haciendo una melodía, y cayó Teresa y terminó la letra. Allá cerquita del cielo, entre los andamios, sentado como un tropero, me está mateando, igual como si estuviera en medio del campo, debajo de alguna sombra, con remanso, hablando pocas palabras, lo he usted escuchó Juntémonos en la casa, su radio revista de la mañana. Turismo.